La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Una bienvenida más en el aire de Radio La Retaguardia, de AM690, si nos estás escuchando en vivo. Y estamos iniciando el camino de este programa número 519 de la historia de Oral y Público. Vamos a recorrer los juicios, vamos a charlar con Osvaldo Barros, sobreviviente de la ESMA, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, para charlar sobre este proyecto que denuncia la EDAI para poner una escuela adentro del predio de la ESMA, y escucharemos, por supuesto, la posición histórica que la asociación tiene en este sentido. Empiezo con saludos. Le quiero mandar un abrazo especial a la persona que me chocó hoy en la General Paz, pero posta, le mando un saludo, odio a la gente que choca y se enoja y te quiere trompear, ¿no? No tengo mucha experiencia como autito chocador, pero hoy, bueno, en la General Paz me chocaron de atrás. Y le mando un saludo a Daniel, que probablemente nos esté escuchando. Quedamos en eso, por lo menos. Y bueno, un abrazo también a los compañeros y compañeras de Viernes Culturales desde hace ya unos cuantos meses. La Asamblea de Flores y su programa de radio aquí, encantador, los viernes a las 20, los pueden escuchar en el aire de La Retaguardia. Abrazo para Vero Murta, para Mara Laporte, para el ruso Nico Berenstein y para Mariano Arce, que hacen junto a Nacho, por supuesto, en la operación técnica, el programa de los viernes a las 20, aquí en el aire de La Retaguardia. Después de todos estos chivos, agrego un saludo para las radios compañeras y amigas de todo el país que nos dan aire para que se escuche estas historias que contamos a partir de los juicios por crímenes de lesa humanidad y que tienen en general a los sobrevivientes ocupando un rol bastante especial, primordial, diría. Así que a la vuelta de la esquina vamos a estar charlando con Osvaldo Barros. ¿Qué pasa? Una escuela en la ESMA, otra vez la polémica alrededor de los planes adentro de la ESMA. Buenos días, señor Almirón. Soy Eduardo Sanemeterio. Soy defensor de una de las partes imputadas en esta causa. Tengo unas preguntas para hacerle. ¿Usted prestó declaración antes que en esta oportunidad, en algún otro juzgado? Sí. Sí. ¿Dónde prestó declaración? En San Miguel, San Martín. Bien. Usted dice que entró en abril del 77 al servicio militar, ¿puede ser? Sí. ¿Y cuál fue su primer función dentro del servicio militar? ¿Dónde estuvo? Después de los 45 días de instrucción, sí. De entrenamiento, tuve directamente a la compañía de servicio. Cuando nos preguntaron los oficios que teníamos, levante la mano, y lo que no levantamos la mano, dice, bueno, ustedes conmigo, a los machetes. Fuimos a agarrar machetes y a cortar pasto hasta que el día me dieron la baja, corté pasto. Señor presidente, por ahí estoy equivocado, no sé. ¿El señor Almirón es César Raúl Almirón? No, Manuel Víctor Almirón. Está bien. Discúlpeme, señor presidente, no tengo preguntas para hacer. La retaguardia. Casi que lo queremos a San Emeterio, ya pensando solamente en que nos vamos a volver a encontrar en un juicio con Faneo, con el defensor de Genocías, insuperable en esa tarea de provocar permanentemente a todas las partes, y que ya comenzó con nosotros aquí en La Retaguardia, haciéndole un pedido al Tribunal de San Martín, que nos autorizó a televisar el juicio que comienza en octubre por los crímenes cometidos en la Quinta La Pastoril, un ataque a un plenario donde había cerca de 100 militantes del PRT-ERP, incluyendo a la conducción, que todavía no había caído, y allí Fanego pidiéndole al tribunal que no nos autorice a televisar. El tribunal ratificó que La Retaguardia va a estar televisando ese juicio. Bueno, como les decíamos, un comunicado de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos dice que comienza así: desde hace unos días tomamos conocimiento de la iniciativa del Ministerio de Educación de instalar una escuela de nivel medio en el predio de la ESMA. Y a partir de allí vamos a charlar con Osvaldo Barros, sobreviviente de la ESMA, integrante de la AED, para que nos cuente qué es lo que saben y para refrescar la posición histórica que tiene la asociación, entre otros grupos, sobre lo que debería suceder adentro del predio de la ESMA. Osvaldo, bienvenido, como siempre, al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, contanos, ¿qué es lo que saben? ¿Por qué este comunicado? Mirá, sabemos muy poco, es decir, a nosotros nos avisaron, digamos, de unos compañeros que forman parte del directorio de, digamos, del ente para la memoria que funciona, que dirige toda la ESMA, había una iniciativa del Ministerio de Educación, del ministro Trotta, para instalar dentro de la ESMA, del predio de la ESMA, una escuela secundaria con orientación en derechos humanos. Y que esto fue, no sé, habrá sido el sábado o el domingo, es decir, fue una cosa muy rápido. Y que el lunes se iba a reunir el ministro Trotta con el directorio de la ESMA, que está formado por organismos de derechos humanos, por algunos sobrevivientes y otros organismos que funcionan ahí adentro del predio, la Secretaría de Derechos Humanos, etcétera, el Archivo Nacional de la Memoria. Uh-huh. Y bueno, esa reunión no se hizo, habrá sido el resultado de las elecciones que la cuestión que no se hizo la reunión, pero que este miércoles se iba a reunir el directorio, para todos los integrantes del directorio, para discutir el tema. Uh-huh. Entonces nosotros, como asociación de detenidos, sacamos esa nota oponiéndonos a la instalación de una escuela dentro del predio de la EMA, como siempre ha sido nuestra posición histórica. Uh-huh. Es decir, nosotros desde el 2005 o 2006, que veníamos discutiendo ya en aquella época, presentamos todo un proyecto cuando se estaba discutiendo qué hacer con todo ese predio de la ESMA, y presentamos un proyecto muy muy desarrollado, muy muy grande, muy muy voluminoso, donde planteábamos que todo el predio de la ESMA había sido parte del centro con el destino de exterminio y tortura que funcionó ahí. Todo el predio. ¿Por qué? Porque todo, más allá de que nosotros estuvimos secuestrados estrictamente en el casino oficiales de la ESMA, todo el conjunto de lo que ahí funcionaba estaba en función de lo que pasaba en el casino de oficiales. Claro. Y no solo en el casino de oficiales. Piensen ustedes que, digamos, si teníamos algún problema, alguna herida, alguna afección, nos llevaban caminando hasta la enfermería. Uh-huh. Y nos llevaban caminando hasta la enfermería, desde el casino oficial hasta la enfermería, que queda una cuadra y media, más o menos, con con una venda en los ojos, y nos llevaba un guardia. Entonces, nos cruzábamos con medio mundo, es decir, nos cruzábamos con lo que estaban estudiando, trabajando, enseñando, etcétera, etcétera. O sea que todo el mundo sabía lo que ahí funcionaba, lo que ahí ocurría, los oficiales del grupo de tareas comían en el casino oficiales, pero los suboficiales comían en el casino suboficiales de la ESMA, fueran del ejército o de la policía, etcétera, comían ahí adentro. Uh-huh. Y los compañeros que también llevaban a hacer trabajo esclavo hacia la imprenta o hacia automotores, que queda al fondo, digamos, del predio de la ESMA, o sea, deben ser como 3 cuadras, también cruzaban, iban acompañados con una venda en los ojos, cruzándose con medio mundo. Uh-huh. De los que ahí estaban adentro de la ESMA, ¿no es cierto?, por las calles internas de la ESMA. O sea que, y los guardias que nos custodiaban tenían su propio edificio donde compartían con todos los alumnos de la ESMA, y los guardias que nos custodiaban eran alumnos del último año de la Escuela de Mecánica de la Armada. Es decir, formó todo parte. Por eso que nos opusimos siempre a que funcionaran oficinas públicas, escuelas, lo que fuera, dentro de la ESMA, porque dentro del predio, porque digamos, lo que ahí, digamos, lo que ocurriría, lo que iba a ocurrir, es que ahí se iba a hacer una rutina donde necesariamente iban adentro de la ESMA, iban a tener que abrir un jardín de infantes para los hijos de los que hay de las mujeres que ahí trabajan. Claro. Iban a tener que poner un comedor, iban a tener que poner un kiosco, algo, es decir, un almacén, algo, porque si no es posible. Es decir, si pensamos cuánta gente trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos, cuánta gente trabaja en todas las oficinas que ahí funcionan, ahí funciona también una escuela de música, funciona un canal de televisión, está el equipo de antropología forense. Es decir, todo eso funciona dentro del predio. Uh-huh. Entonces, necesariamente, y todo eso iba a llevar a una dilución, una desnaturalización de lo que ahí había ocurrido. Claro, y claro. Lamentablemente el tiempo nos dio la razón. Es decir, si pensamos que ahí hubo murgas, hubo carnavales, hubo recitales de música, hubo asados, todo eso, eso lleva a la... Y en las murgas y en los recitales y digamos en los carnavales jamás se habló. Uh-huh. De lo que ahí había ocurrido. Claro, Osvaldo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que relatás de las cosas que que funcionan en adentro de la ESMA. Hace algún tiempo estuvimos invitados por la gente del museo para participar de una de las visitas a las que ya habíamos vuelto de la mano de Basterra, y veíamos de nuevo, ¿no?, toda esa ese funcionamiento, ese andar de gente que hay, y era un sábado. Teniendo en cuenta eso que ya está instalado, ¿tienen esperanzas de que la voz de ustedes se escuche? Mira, no te sabría decir, pero sé que el miércoles se reunió el directorio y se discutió nuestra nota. Uh-huh. Y hubo, digamos, voces en contra, voces a favor, e indecisos, y resolvieron seguir discutiendo. A mí, cuando finalizó la reunión, desgraciadamente, cuando llegó tarde, una nota que también hicimos con otro sobreviviente de la ESMA, y con familiares de desaparecidos de la ESMA, de una nota firmada por más de 40 personas, más o menos, también le llegó una nota que supongo que ya le estará en la mano de todos los integrantes del directorio. Uh-huh. Y seguimos, y hoy creo que volvimos a mandar la misma nota con nueva firma. Así que estamos haciendo todo lo posible para que eso no suceda. Claro. También tal vez los nuevos vientos políticos que estamos viviendo también congelen, digamos, esa decisión. Pero bueno, vamos a ver. Hay otras prioridades claramente ahora, pero bueno, igual estaremos pendientes, y queríamos tener la posición de ustedes otra vez expresada aquí, sobre todo porque es, digamos, no solo de las más reconocibles, sino también de las que muchas veces más dificultades tienen para acceder a los medios, y aquí saben que tienen siempre un espacio. Uh-huh. Un abrazo para vos y para todos los compañeros y compañeras allí. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias por el llamado, gracias por permitir hacer conocer nuestras ideas. Un abrazo grande. Les tendremos al tanto, digamos, si hay novedades. Les llevaré las novedades. Sí, claro, cómo no. Gracias. Osvaldo, un abrazo. Osvaldo Barros, sobreviviente de la ESMA, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, ha pasado por aquí, por La Retaguardia, para contar la posición de la ED a propósito de este proyecto que se está debatiendo para instalar una escuela de educación media adentro del predio de la ESMA. Después, el día 1, lo saca Checolá con el grupo de picañadores, grupo que reconozco algunos, como Garachico, Aguiar y Urcola, uno que fue después comisario, no sé, que la madre tenía una, lo reconozco porque la madre antiguamente había tenido una panadería en Osorno. Y a este Manopla Gómez, que era el que te hacía todas esas hechurías, te pegaba patadas en los calabozos, iban. 15 años se cumplirán este sábado, o se cumplieron el sábado, no sé cuándo estarás escuchando este programa de radio, de el secuestro y desaparición, el segundo secuestro y la definitiva desaparición de Jorge Julio López. Lo que estás escuchando, lo habrás escuchado muchas otras veces, ese sonido, esa voz tan particular, tantas veces escuchada, más el sonido de fondo de un tribunal, de una sala muy abierta, porque es el testimonio de López en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad que se celebró una vez caídas las leyes de impunidad, que fue el juicio justamente contra Miguel Echecolás, en el que el testimonio de López, no, por supuesto, el otro día charlábamos con Guadalupe Godoy, una de las abogadas creyentes que también representaba en aquel caso a López, que esta cosa de el periodismo que muchas veces decimos el testimonio estelar, el testimonio estrella, el testimonio fundamental, el testigo más importante, que creo yo solo le cabe a Basterra. Y después todos los testimonios son importantes porque contribuyen a armar ese con sus pequeñas piezas un rompecabezas. Pero el testimonio de López fue muy minucioso porque él se había tomado el trabajo de tomar anotaciones una vez que quedó libre de sus primeros recuerdos, ¿no? Y entonces esta dificultad que muchas veces otros testigos hoy uno nota que tienen, quizás porque no tuvieron esa idea inicial de contar judicialmente lo que había pasado, López la sorteó con esas anotaciones en las que registró su memoria. Lo seguimos escuchando porque justamente recordaba y conocía mucho López. Vienen dos tipos caminando. Y si empezás a abrir las... vos abrís las puertas de ese lado y yo las de este. Para que los muchachos limpien, porque eran los llaveros los que tenían. No sé cómo le... que... como qué nombre le pueden dar a usted. Nosotros le decíamos los llaveros. Abren la puerta y me dice, che, mirá, dice, nosotros decíamos que no había ninguno acá y uno, dice. Y le hace así con la pata. Pero acá no se puede entrar del olor a mierda y meada que hay. No los llevaban al baño, nada, tiraron. Y dice, mirá, se salvó este. Y yo le digo, me despiertan así cuando me pegan, me despiertan. Dígale, digo, ¿cuándo me van a matar? Prefiero que me maten y no estar acá, muerto frío, todo sucio, mire cómo estoy. No, si se está, no matamos a nadie, me dice uno. Y le alcanzo a reconocer la voz. Era un tal Rudy Calvo que vivió en la zona del cementerio. Y ya se veía que era un hombre antiguo en la policía porque tenía la tira de su oficial principal o algo así. Le reconozco la voz, pero no le digo nada. Y por ahí el otro se va y me miró así, me parece que me conoció. Y se fue. Dice, ¿cómo te llamas vos? Me dice el otro, un tipo que hablaba medio correntino. Y le digo el nombre mío. Dice, qué suerte, vos sí que tenés suerte. Le digo, yo prefiero que me maten, no, vos sos un tipo con suerte. Cuando uno escucha estos testimonios y repasa lo que sucedía en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y escucha estos diálogos así con esa perversión de por medio, vuelve a preguntarse cómo es posible que todo eso haya sucedido y no haya sido una gran película. Pero lamentablemente fue realidad. López, en ese testimonio, que si vos lo buscás en YouTube lo vas a encontrar fraccionado. La primera vez que se vio entero de punta a punta fue este lunes en el juicio por los crímenes cometidos en el Pozo de Arana, en el segundo tramo, en el juicio Garachico. Lo nombró en el primer audio que escuchábamos a Julio César Garachico, que recién ahora llega a juicio, un juicio que se desprende justamente de este testimonio. Y ese testimonio entero de López lo podés ver en nuestra página web, en el marco de ese juicio, lo podés ver en el canal 2 de La Retaguardia y en estos días, antes del sábado, lo vamos a subir al canal de YouTube principal de La Retaguardia para que esté enterito ahí formando parte de nuestro archivo, con mucho honor. Bueno, dice, los van y los llevan afuera y los cargan en un camión del servicio penitenciario. Y el que manejaba el camión fue el mismo que manejó el carromato que me sacaron de mi casa. Se llamaba Jorge Ponce y se había criado en el barrio nuestro. Todavía había una vecina ahí atrás de mi casa que los veía medio mal comido y le daba comida, le daban de todo. Por eso yo siempre digo, no críes cuervo que después te sacan los ojos, como dice el refrán criollo. Y nosotros también lo ayudamos. Ese mismo tipo, ni si hubiera hecho que me llevara para un lado o para el otro, le hubiera perdonado, pero que no hubiera ido a avisar a mi casa, conociendo la casa, conociendo todo, eso es lo que envenenó, y por eso lo nombro ahora. Jorge, y no sé si después una vez de la empresa me mandaron a Mar del Plata a cargar, dice, andate con los muchachos, vos que conocés a Metán. Al lado de la cárcel habían hecho como una, no sé qué ahí, la había hecho la empresa nuestra. Y lo veo que sale de la cárcel de Metán, manejando un auto, era chofer ahí también. Cárcel de Batán. De Batán, justo, sí. Yo Metán me quedó mal. Batán, sí. Y lo veo y me mira así, así me mira. Y trató de esconderse. Cuando me vio que ya estábamos en la calle cargando el camión para traerla para acá, para La Plata. A todo lo que había, los sobrantes de la obra. Jorge Julio López, se cumplen 15 años de su segundo secuestro y desaparición. Una de las cosas que seguramente no accediste a ver nunca y viste el lunes, si es que viste la transmisión de La Retaguardia, si no te lo vamos a hacer escuchar ahora, es hablar a López de su militancia en Montoneros. No es habitual, no es una de las partes que más se ha rescatado de su testimonio, y no es poca cosa, porque en esa época, era el primer juicio, veníamos apenas del juicio de las juntas, en el que no se decía, no se podía decir, no había margen ante la teoría de los dos demonios y ante el peligro de ser judicializados, no se podía hablar de la militancia en las organizaciones político-militares, ¿no? En general. Bueno, López habló en el 2006 sobre su pertenencia a Montoneros e incluso hasta a las tareas que hacía dentro de la organización en su colaboración. Señor López, ¿usted qué era en aquel momento cuando fue ilegalmente detenido? Y cooperaba con los montoneros, ¿qué me importa? Yo se lo digo, derecho, yo no me saco la venda de la cara o lo que me quiera. Cooperaba con ellos porque fueron los únicos valientes que le hicieron frente a 240.000 tipos que tenían entre policías, soldados, marinos, prefectura, gendarmería, que cooperaban todos. Fueron los únicos 6.000 tipos que salieron a la calle. Y otra cosa le aseguro, Montonero dejó todas las cosas el 16 de agosto, por ahí del 76, dijo, muchachos, váyanse del país, váyanse. Y nosotros no le hicimos caso, váyanse porque lo van a matar. Y Montonero ya entregó las armas, no tenían más, estaban al borde de la bancarrota. Así, le digo la pura, y con orgullo se lo dijo. Y si no, juguéme, sí. Con orgullo, porque fueron unos cuantos pibes que salieron a defender a la gente. ¿Usted era de allí en aquel momento? Con la cúpula de ellos no soy, porque fueron unos traidores. Cuando se vieron mal, dispararon con la guita que había en la organización. Tanto fue Meniche como otros varios. Y lo sé bien de cuajo yo. Yo le he preguntado cuál era su desempeño laboral en aquel momento. ¿Qué? ¿A qué se dedicaba usted? Y andaba hacia inteligencia en los lugares que me... ¿De qué trabajaba, señor? Siempre trabajé de albañil. Esa era mi pregunta, ¿a qué se dedicaba? Desde el año 50, 55 que me puse en la construcción y siempre estuve con ellos. Y ahí entré a conocer los planes que tenían, pero después vinieron estos otros últimos que tomaron el coso y empezaron a hacer cosas también raras, la dirigencia, no la gente. Hasta se quedaron con la poca plata que había en la organización. Crítico de la dirigencia, resaltador del trabajo de las bases de Montoneros, a la que él pertenecía, con las que colaboraba. Jorge Julio López, un último audio. Y cuando usted en varios pasajes de su relato habló así de un tal, de un gangoso que hablaba, ¿no? Incluso lo imitó. Usted, entre ustedes, entre los que estaban detenidos, ¿se comentaba si alguien lo conocía con el apellido, el nombre, algo o no? Yo le digo que nadie sabía el nombre, pero le digo que tienen que saberlo de la unidad 9. ¿Qué? ¿Dónde lo volvió a ver? Que donde lo volví a ver y lo volví a sentar. Sí. Y cuando lo vi me quedé frío. De casualidad no me agarró un infarto ese día. Bueno, y ahora vaya a descansar así. Muy amable, señor López. Sí, señor. Gracias por su testimonio. Y por todas las preguntas y cooperación que precisen un servidor. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Eso fue en junio del 2006. Apenas unos meses después, el 18 de septiembre, tenía que ir a presenciar el alegato de la parte querellante que lo representaba y no apareció. Cuando fueron a la casa, su característico pullover rojo estaba dobladito ahí esperando, y todavía lo estamos esperando a López. Hay que recordarlo, pero no solo los 18 de septiembre, ¿eh? Y para quienes estamos alrededor de los juicios, es un recuerdo permanente el que hay sobre López y sobre la injusticia, que no tiene que ver solo con los hechos ocurridos durante el genocidio, sino con estos muchísimo más cercanos, sobre los que tampoco hay justicia. Las arenas bailan los remolinos. No es frecuente que se mencione esto en los juicios, pero el derecho a la resistencia de manera explícita o implícita sobrevoló muchos testimonios. Y se impone reflexionar sobre las razones por las cuales cientos de mujeres y hombres, a sabiendas de los extremos riesgos que corrían sus vidas, eligieron enfrentarlos. La resistencia era para que los que habían asaltado el poder dejen de matar. Y la pregunta es: ¿cómo se frena un exterminio cuando no hay ninguna institución que se haga cargo? Cuando es el Estado el que mata, el que silencia, el que encubre. Cuando es el juez el que visita el centro clandestino y después niega el habeas corpus. Ese y no otro fue el impulso de la contraofensiva. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. La retaguardia. Bueno, nos metemos en el juicio por los vuelos de la muerte desde Campo de Mayo. El día 39 fue la audiencia última. Allí Diego Adur junto a Valentina Macarone estuvieron haciendo, sosteniendo esa transmisión de La Retaguardia a través del canal de YouTube. Vamos a escuchar a Rubén Romagnoli, es el exdirector de aviación del ejército. Los que estuvieron testimoniando fueron dos técnicos de aviones que aportaron a conocer características de los aviones que hacían los vuelos de la muerte desde Campo de Mayo y sobre todo sirvieron para probar la cantidad de gente que subían allí. Escuchamos a Rubén Romagnoli, ex director de aviación del ejército, hablando sobre las características de uno de los aviones que se trajeron especialmente desde Italia. Lo trajo uno de los acusados, él voló esos aviones desde Europa para que llegaran aquí, los Fiat G222 que trajo Malacalza. ¿A qué altura normalmente se desprenden los paracaidistas de la nave? Nosotros normalmente el salto de combate son 1500 pies, eso es lo que normalmente, yo soy paracaidista también, y hay distintos saltos, pero normalmente el salto de combate son 1500 pies, o sea, hasta 500 metros, es con todo el equipo, ¿no? Para estar lo menos tiempo posible en el aire, para poder llegar a tierra lo antes posible, ¿no? ¿Y a esa altura esa nave puede operar sin inconvenientes con el portón trasero abierto? Vuela con... hay una velocidad mínima, uh-huh. No recuerdo bien, pero se puede volar con el portalón abierto. Uh-huh. Es más, se usa para tirar paracaidistas comandados, que son otro tipo de paracaidismo, un paracaidismo más deportivo, que usan las tropas especiales, ¿no? Para alargarse mucho más arriba, ¿no? Bien. Uh-huh. Y cuéntenos qué autonomía puede tener en vuelo ese avión, qué promedio. La autonomía está relacionada con el peso que lleva la aeronave, pero normalmente nosotros siempre teníamos una autonomía de 4 horas, 5 horas de aeronave. Es decir, es una aeronave que camina 220 nudos, 450 kilómetros por hora. Y por ejemplo, a Comodoro Rivadavia se tardaba 4 horas y íbamos directo, ¿no? Es decir, podría recorrer 4 horas a 450 kilómetros por hora. Sí, o sea, 2.000 kilómetros, más o menos. 2.000 kilómetros, exacto. Más o menos, ¿no? Depende del viento, de muchas cosas, ¿no? De muchos factores. ¿Y qué capacidad de carga tiene? Ya sea respecto de personal o de carga fija, ¿no? De carga estática. Pasajeros lleva 44 pasajeros. Y son los asientos de paracaidismo, no es que tiene, hay una versión también VIP, pero esa no se la usaba nunca, pero hay 44 pasajeros y de carga, lo normal era, porque ahí hay que restarle el combustible, eran 5.000 y 6.000 kilos, 6 toneladas más o menos. Bien. ¿Y tenía posibilidades de hacer vuelos nocturnos, ya sea con una visión reducida o por instrumental? No, se volaba, es decir, es una aeronave que permite volar instrumental y visual, es decir, las dos condiciones de vuelo, ¿no? Rubén Romagnoli fue director de aviación del ejército, fue llamado por la fiscalía a testimoniar en el juicio por los vuelos de la muerte desde Campo de Mayo, que está en la última etapa de testimoniales, para hablar de las características técnicas de los aviones y para saber, por ejemplo, si en Campo de Mayo podían operar aviones como estos. ¿Qué capacidades tenía de vuelo, así como le pregunté del Fiat G222, respecto al Twin Otter, qué capacidades tenía para volar de noche, digamos, ya sea con visión disminuida o con instrumental? También. Tiene las mismas capacidades el Twin Otter. Sirve para volar instrumental, puede volar en condiciones instrumentales y en condiciones visuales. Tiene la capacidad de hacerlo, es decir, en forma segura, tiene un instrumental adecuado para llegar a cualquier aeropuerto que tenga ILS, sobre todo, ¿no? El ILS es un instrumento que permite bajar en cualquier aeropuerto, no Campo de Mayo. A ver, ¿cómo, por qué no Campo de Mayo? Campo de Mayo no tiene radioayudas. El que tiene radioayuda es Palomar. Palomar tiene BOR, tiene ILS. Si el tiempo está malo y las condiciones de visibilidad son muy bajas, el único, hay que ir a un aeropuerto que tenga esta radioayuda que permiten hacer la entrada instrumental y aterrizar. O sea que no se puede en Campo de Mayo, si el día y los techos están muy bajos, usted no puede volar por abajo porque se va a llevar una antena. Ahí hay muchas antenas en esa zona, así que era muy peligroso. Así que se hacía la entrada instrumental, o en Aeroparque, o Palmar, cualquiera de las dos, íbamos y aterrizábamos ahí. Bien, ahora, eso para aterrizar, ¿eventualmente sí se podía despegar o no de Campo de Mayo en esas condiciones? Lo que pasa es que para despegar usted tiene que tener algún aeropuerto abierto, porque si a usted en el despegue se le planta un motor, no puede volver ahí a Campo de Mayo. Entonces, las condiciones para despegar al aeropuerto tienen... tenía que tener una visibilidad, creo que 5 kilómetros, un techo de 1000 pies, pero lo más principal era que tenía que estar abierto, ya sea Aeroparque, Palomar o cualquiera otro aeropuerto que permitía que en caso de que se plante un motor, poder ir a alguna de esas alternativas, ¿no? Bien, y hablando de noches claras, digamos, que no tuvieran factores climáticos que perjudiquen la visibilidad, ¿se podía operar en Campo de Mayo? Sí, se podía operar si andaba el servicio de balizamiento, porque tiene un balizamiento que no es uno como Aeroparque, ¿no? Es algo mucho más limitado, se puede despegar y aterrizar. Siempre y cuando tenga un balizamiento, ¿no? Antes que Romagnoli, declaró Alexis Dubowick, ex jefe de batallón de abastecimiento, es decir, quienes cargaban combustible, por ejemplo, a los aviones, así que su aporte también fue interesante. Habló sobre las características de los aviones Twin Otter. Que hizo el recorte de estos audios, Pablo Jacobi se queda con la idea de que por ahí tenían más información que la que dieron. Escuchemos a Dubowick hablando de las características del Twin Otter. El Twin Otter es un avión también de transporte general, a la alta, al igual que el G-22, bimotor, operado por piloto copiloto y un mecánico de vuelo, y varía su capacidad en función de la potencia de los motores, pero está alrededor de puede ir entre los 12, 14 pasajeros. Depende de las condiciones. El pasajero, eso es lo que puede cargar. No tiene rampa, es un avión que no tiene rampa. Sobre los aviones que se conocían como Herculito, porque eran como los aviones Hércules, pero más chiquititos, le preguntaron sobre la capacidad que tenía, la posibilidad o no de abrir las puertas en vuelo. Recordamos que esto tiene que ver con la altura a la que vuelan los aviones. Si pueden volar bajo, pueden abrir las puertas. Si no pueden volar bajo o no tienen la presurización adecuada, no se pueden abrir las puertas. Respecto del paracaidismo, de poder lanzar personas con paracaídas desde la aeronave, ¿también se puede utilizar para lanzar cargas con paracaídas a lugares con algún tipo de misión, a lugares remotos, por ejemplo? Me parece que sí, que están habilitados para lanzar cargas. No sé, lo tendría que consultar, pero en el Hércules se pueden lanzar cargas corren sobre rodillos con un paracaídas de extracción, y yo creo que quizás sea posible lanzarlo, lanzar cargas con paracaídas de extracción desde el G-22. No se lo puedo aseverar, pero siendo la similitud parecida con el Hércules, es posible que sea, posible, ¿no? Bien, podría parecer obvia la pregunta, pero en ese sentido se puede decir que el avión puede abrir su portón trasero estando en vuelo, en definitiva. Sí, puede sí. Prescindir sí, de la presurización. El avión, es decir, tiene una rampa de carga, una parte se levanta y la otra se baja la rampa de carga, que inclusive es por la que también se puede llegar a cargar el avión. Esa rampa se puede abrir en vuelo para el lanzamiento de los paracaídas. Pueden salir por las puertas laterales o por la rampa de atrás. Bien. Y no me equivoco, ¿no? Ya digo, soy vuelo helicóptero, pero no, me parece haberlo visto así. Si te fijas, quizás en la fiscalía también tenían una sensación parecida a la de Pablo, porque cuando le preguntan por paracaidistas o por si se podía arrojar carga con paracaída, no le preguntan por si se podía arrojar personas víctimas de los vuelos de la muerte, como que intentaban esquivar la idea directa, digamos, de preguntarles por los vuelos de la muerte. Más bien hablaban de las características técnicas del avión y de qué se podía hacer desde ese avión y qué no, para después aplicarlo durante el alegato, las respuestas a el uso de los aviones para los vuelos de la muerte. El último audio que vamos a escuchar de Alexis Dubowick tiene que ver con algunas preguntas incómodas que le hicieron sobre las puertas del Twin Otter. El Twin Otter no tiene rampa. No tiene rampa, se sube por el costado del avión, digamos, tiene una puerta lateral por la cual se sube, y le diría que si lanzar carga es... Porque normalmente cuando usted lanza carga necesita una carga un cable estático. De la misma forma que cuando saltan los paracaidistas, el paracaidismo puede ser de apertura manual o de apertura automática. Si es de apertura automática, que son los más básicos, el que va a saltar necesita estar enganchado a un cable estático para que en el momento que sale el avión, ese cable, digamos que extrae el que activa el paracaídas para que el paracaídas se abra. Se abre automáticamente por ese cable de extracción que tiene. Este mismo sistema también se lanza, por lo general, cuando usted lanza carga. Estoy hablando del caso principalmente del Hércules, porque en el G-22 no lo vi mucho, pero sí lo he visto en el Hércules. En el Hércules lanza carga y normalmente esa carga corre por los rodillos, sale, y en el momento que sale tiene un paracaídas de extracción que en definitiva con el viento es el que abre y termina abriendo el pack de paracaídas que va a sostener la carga en la caída. Bien. Ese es más o menos el principio de funcionamiento. El Twin Otter es un avión que no tiene, por lo menos lo que tenemos nosotros, no tiene cable estático. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Un cable que corra, tipo vio la baranda del colectivo, donde se agarra, mucho más fino, obviamente, de acero, que es donde se enganchan las paracaídas antes de saltar por la puerta lateral para abrir el paracaídas. Bueno, hasta aquí el repaso por el juicio de los vuelos de la muerte desde Plaza. Eso fue en los 50, desde Campo de Mayo. Sí, vamos a pasar al juicio Brigadas antes de irnos, porque queremos escuchar parte del testimonio de Oscar Solís, sobreviviente del genocidio, sobreviviente de uno de los pozos por los que se hace este juicio, el pozo de Lanús, conocido como el infierno, y que en realidad queda en la jurisdicción de Avellaneda. Solís dio testimonio desde Shanghái, desde China, y habló sobre su secuestro y el de su hermano. Paso a relatar lo sucedido a mí y a mi hermano en el año 76. Yo era estudiante pues ya soy recibido en la universidad, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la cual me recibí en el año 82 de ingeniero agrónomo. En el año 76, cursando la carrera, el día 16 de diciembre del 76, doy la materia química orgánica. Comento que yo había sido fundador de la Federación de Estudiantes Peronistas de la Universidad de Lomas, y después de dar esta materia y llegar a mi casa tipo 12, 12 y media de la noche, después de haber dado muy bien la materia, alrededor de en la madrugada del 17, alrededor de entre las 3 y media, 4 de la mañana, sentí como una frenada delante de la puerta de mi casa. Nosotros vivíamos en una casa en La Matanza, entablada, y que había un pequeño jardín delante de la habitación donde dormíamos junto con mi hermano. Y después de esto, al un par de minutos, escucho que rompen la puerta de la vivienda de mis padres y nuestra por la parte trasera. En ese momento en la casa están obviamente mis padres, mi hermana y una prima que se había quedado a dormir esa noche. Y bueno, entra un grupo de personas fuertemente armadas que, bueno, aparte de finalmente secuestrarnos, digamos, llevarnos desde nuestra casa, fueron sustraídas cheques a mi padre, alguna joya a mi madre, relojes. Y bueno, el que comandaba este grupo, el que yo suponía que era un oficial, estaba vestido de ropa de fajina, y cuando nos sacan veo que hay algunos vehículos Unimog y algunos Falcon verdes y también de tipo Spring, Falcon tipo anaranjados. Una cosa que me llamó la atención, digamos, de este muchacho, que era un chico rubio de ojos claros, un rubio tipo blanco, digamos, un rubio muy, muy rubio. Y bueno, después de esto nos suben en dos vehículos separados, a mi hermano y a mí. Mi hermano se llama Alberto Mario Solís. En ese momento yo ya tenía 22 años y mi hermano 21. Nos llevan encapuchados y atados. Habrán andado aproximadamente, o habremos, pues estaba ahí arriba, entre 35 o 40 minutos. Yo supuse que habrán tomado en algún momento la Avenida General Paz, pero bueno, no tenía forma de ubicarme claramente dónde estaba. Cuando llegamos a un lugar de donde abren unos portones metálicos y entra el vehículo desciendo en ese momento en un lugar de pedregullo, como si fuera ripio. Estamos escuchando parte del relato de Oscar Solís, sobreviviente del infierno de Avellaneda, el pozo de Lanús. El lunes, en el juicio Garachico Arana 2, estuvimos escuchando, además del testimonio de Jorge Julio López, el de Nilda Eloy. Vimos también el video, en ese caso, del testimonio que dio en el juicio Circuito Camps en el 2011, porque en su caso falleció en el año 2017. Nilda tenía una manera de contar que sus silencios muchas veces decían más que sus palabras, no porque sus palabras dijeran poco, sino porque sus silencios decían mucho. Cuando contó las violaciones sistemáticas a las que fue sometida, dijo: fui la única mujer que quedó ahí, e hizo un enorme silencio con el que los contó todo. Al día siguiente, en el juicio por los crímenes cometidos en las brigadas, Solís habló sobre las violaciones a Nilda. Aproximadamente a los 6 días, casi los 7, porque en realidad fueron 7 días y 6 noches, me llaman Solís, y yo había quedado con mi hermano porque mi hermano tenía mucho miedo que lo vuelvan a picanear, y entonces realmente yo le dije: bueno, si llegan a llamar, deja que digo que estoy yo. Y bueno, claramente entendiendo de que todas estas personas que nos custodiaban, porque ahí una de las cosas que más me impresionó era escuchar al resto de los compañeros que estaban detenidos así en forma ilegal. No me puedo olvidar de una chica, Nilda, que después corroboré que era Nilda Eloy, que en ese entonces debía tener 19 años, no más que eso, y estaba en la celda del extremo, digamos, estaba en la celda número 7. A mí me han puesto, apenas entré en la número 3 y ya estaba en la más alejada, que pegaba grito todas las noches. Nosotros suponíamos que estaba siendo abusada, no teníamos forma de corroborar porque toda nuestra mirada era hacia adelante y estos estaban en una especie de batería, estos 5 calabozos. Yo después, cuando la conocí a Nilda, ella me comentaba que inclusive la hacían gritar para que cuando torturaban a algún otro detenido, ella le hicieran creer al que estaba siendo torturado que tenían a su hija en otro lado y que también la estaban abusando de ella. Por supuesto me relató abusos que recibió. Nosotros lo imaginábamos y realmente uno sufría mucho porque ya si bien era una situación degradante para un hombre, era mucho más para una mujer sola, además, estaba ella sola. No es que había otras mujeres que podían, no sé, cobijarla o contenerla, estaba sola. Y eso, por eso recuerdo que cuando hago la declaración a la CONADEP, por primera persona que pregunto si estaba viva era por Nilda, algo que me dicen que sí, pero después sé, pues relato que ella me hizo, que se fue muchos años a vivir a España. Por eso yo perdí totalmente el contacto con ella y recién la vi en los primeros años del 2000, del 2001, 2002, 2003. Qué suerte que estaba viva Nilda Eloy, que transformó todo su sufrimiento, una parte de él, al menos el que podía mostrar en lucha. Nos estamos yendo, esto fue todo por hoy, junto a Pablo Giacobbe, yo soy Fernando Tevele, hicimos esta emisión de Oral y Público, nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Ah, una cosa antes, hacía referencia a Osvaldo Barros cuando hablábamos con él de una nota que presentaron el día de hoy al directorio del Ente Espacio para la Memoria, por la cuestión de esta escuela de educación media. Está firmada por Osvaldo Barros, por Norma Susana Burgos, Norma Cossi, Graciela D'Aleo, estoy leyendo nombres de sobrevivientes, Carlos Alberto García, Susana Leiracha, Carlos Lorquipanice, Carlos Loza, que fue quien nos la envió, un abrazo Carlitos, Alfredo Margari, María Alicia Milia, Nilda Orazzi, Néstor Piccini, María Isabel Prilione Greco, nacida en la ESMA, al igual que Emiliano Hueravillo, Rosario Evangelina Quiroga y Oscar Reposi, entre sobrevivientes. Después hay familiares de Abriata, bueno, está nuestro compañero Diego Adur firmando como sobrino de Claudio Adur, Susana Carola, Juan Anzorena, Lidia Frank, Patricia Walsh, Marga Noia, en fin, entre familiares y sobrevivientes firmaron unas 20 personas hasta la mañana de este 15 de septiembre esta carta presentada al directorio del Ente Espacio para la Memoria en contra de la realización de la instalación de una escuela que de educación media adentro del predio de la ESMA. Listo, hasta la semana que viene. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.